fuerte aplauso de este lado que se escuche. Siento verdaderamente en mi primera fila de sonidos. Yo quiero bailar con ustedes. Yo me lo gané. Lástima que esto se mueve y se deja de escuchar. Bueno, les voy a presentar en exclusiva a todos ustedes lo que es esta canción que se llama Herida de Amor. Déjenme decirles que la canción pertenece a un grupo de los 80, 70, 80, muy exitoso. Es una canción refrescada a la época actual. Es una canción que tiene un corte musical, tiene un corte muy profundo en lo que es la cuestión de su letra, que a mí me gusta mucho. Y que yo dije, yo quiero cantar esta canción cuando yo voy a lanzar algo de manera profesional. Es una baladita mágica, de hecho es adaptada de una canción norteamericana, y bueno, pues aquí en México se adaptó al español. Y bueno, pues yo la traigo refrescada a la época actual, al 2014. Así es. Déjenme decirles que la pista no es la propiamente la terminada, tenemos otra que ya está.